Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La obra musical ópera Io se presentará el próximo 5 de noviembre a las 20 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Participan bailarines y actores como Laura Corral, Cristina Duque, Gabriela Paredes y Gabriela Minda, junto a los músicos Mauricio Vicencio, Cayo Iturralde, Carlos Arboleda y Cristian Hidrobo. La obra recrea el viaje de autodescubrimiento de Io, personaje enigmático que interactúa con una computadora cósmica a través de la danza. A lo largo del viaje sensorial, Io accede a nuevos conocimientos, desplegando realidades paralelas con seres fantásticos y personajes oscuros que desafían el rumbo de su destino. Internacionales. Ciudad de México. 56 sitios de pinturas rupestres se descubrieron recientemente en el estado mexicano de Guanajuato. En las obras se representan escenas de cacería, danzas y figuras humanas y de animales en cuevas y frentes rocosos. El Instituto Nacional de Antropología e Historia de México destacó que estas pinturas son de gran riqueza y variedad, además de abarcar desde la época prehispánica hasta los primeros años del siglo XIX. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.